Luminaris es un corto hecho en pixilación, que es una técnica de animación que consiste en animar actores como si fueran muñecos, o sea, es una variante del stop motion, y la historia es bastante surreal porque está en realidad creada en base a la técnica. O sea, lo que hicimos fue primero elegir la técnica del corto y después en base a eso desarrollar una historia. La historia cuenta la vida de un hombre a través de los días. Es una persona que tiene un trabajo muy rutinario. El hombre este, junto con una compañía de trabajo, trabajan en una fábrica de lamparitas, que las fabrican de una manera muy atípica, que es soplando, y ya las venden encendidas. En principio toma ciertos lugares comunes, pero la pixilación, la técnica, hace que podamos tomar como caminos inesperados o atípicos para este tipo de historia. El corto tuvo ya bastantes premios, alrededor de 15. Los dos primeros, que son los más importantes que tuvo, son en el Festival de Annecy de Francia. Tuvo el premio del público y el premio de la crítica internacional. Esto hizo que el corto haya empezado como con el pie derecho en festivales y hasta ahora la verdad que viene bastante bien. Tiene una muy buena respuesta en festivales de todo tipo y de distintos lugares, tanto internacionales como nacionales. El tiempo total de producción del corto fueron 2 años y medio, más o menos. No full time, como todo corto independiente, porque fue financiado completamente por mí. Entonces, bueno, eso complicó bastante una continuidad en la producción. De todas maneras, el trabajo fue bastante arduo y principalmente porque decidimos trabajar con luz solar. O sea, hacer interactuar a los personajes con la luz del sol. Cuando vean el corto van a entender por qué tanto tiempo de trabajo y tanta dificultad para hacerlo. Bueno, los invito a ir al Teatro La Comedia y verlo, y espero que lo disfruten.